baila bien, Putin. Siempre de corazón, de punta a punta, y para todos ustedes, que esto es una fiesta esta noche, gracias de corazón por el aguante. Pero si esto es una fiesta, demostrámelo con la mano bien arriba. Los pibes y las pibas, levantan la mano bien arriba. Los que están de fiesta esta noche, me acompañan, levantan.